No sé bien cómo pasó, no sé cómo sucedió, solo sé que nunca quise ser botón. Me equivoqué el camino, viví como un animal, y el delito fue mi forma más sencilla de triunfar. Y pagando estoy aquí, y si hoy me arrepentí, ya no importa mi condena, es vivir. No sé bien lo que sentís, yo no sé lo que pensás, vos contala como quieras, solo soy el marginal. No sé bien lo que sentís, yo no sé lo que pensás, vos contala como quieras, solo soy el marginal. Yo solo soy el marginal. Yo solo soy el marginal.